¡Órale! ¡Aviéntate! ¡Ay! ¡Esta vieja! ¡Ay! ¡Estás pero loca! ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Ay! ¡La mico! ¡La mico! Caliente, caliente el momento. Mi papi y mi mami salieron de pleito. Se puso caliente, caliente el momento. Mi papi buscaba en dónde esconder. Mi mami lo traía con un sartén. Mi papi no se le trae un chichón. Mi mami le dio con el bastón. No me la suelte. Amor y pleito, eterno juraron, así estoy.